Bueno, arrancamos esta noche con la lección número 8 del Nuevo Testamento. Vamos a trabajar la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Corintios. Corintios hace parte de una de las 14 cartas que Pablo escribió. Y Corintios tiene definitivamente unas particularidades muy, muy, muy, muy valiosas. Vamos a arrancar, tome su material, vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo algunas paraditas para ir explicando, para ir aclarando. Pero lo importante es que podamos ir captando todo el concepto. Cartas a los Corintios, primera y segunda. Vamos a verlas en ese orden. No es fácil verlas en conjunto, porque cada carta fue escrita con matices diferentes. Dice el autor, Pablo, yo pienso que no vale la pena como hablar mucho ya de Pablo. Pienso que Pablo lo tenemos como más bien referenciado. Y lo dijimos la semana pasada o antepasada. Y es que Pablo fue como el Martín Lutero del cual estamos enseñando estos días. Pablo fue el hombre que pudo entender la revelación de Dios como ningún otro. A Pablo dijo en esa carta, dijo, porque yo recibí del Señor. Escuchen. Pablo tuvo una experiencia tan impresionante y él en la carta a los Corintios es donde escribe y él dice, yo fui al tercer cielo y yo vi cosas inefables, cosas que no me es permitido contar. Y Pablo recibió todo el paquete de Dios y la tarea de Pablo fue tratar de escribir lo que él pudo entender y sobre todo lo que Dios le permitió escribir. Porque dice Pablo, hubo cosas que Dios no me permitió hablar. Entonces, ¿qué cosas? ¿Cierto? Me imagino que muchas de ellas las entenderemos después o de pronto ha venido siendo parte de esa teología progresiva que se ha dado entendiendo en estos últimos tiempos, dejémoslo ahí, pero Pablo sin duda alguna fue el papá de toda la doctrina de Cristo. Pablo es el hombre más importante después de Cristo, de toda la Biblia, el hombre más importante después de Cristo es Pablo. Sin duda alguna, este hombre ocupó un lugar muy especial. El libro se pudo escribir aproximadamente en el año 57. El propósito, el tema tiene que ver con purificación. Sobre todo la primera carta tiene que ver con purificación. Algunos dicen que la iglesia más parecida a la nuestra, a la de este tiempo, es Corinto. Hay una similitud en conductas, en comportamientos, y ahorita al leer se van a dar cuenta que esto hace parte de ese modelo. Escrito para la iglesia de Corinto y a la iglesia en general. Hubo algunas cartas donde usted encuentra el título en la parte final, que Pablo dice, por favor, hagan circular estas cartas a las otras iglesias. Lo que pasa es que ese modelo de hacer circular las cartas era un complique. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir hoy a algunos de ustedes, por favor, saquen, manden este documento a otra persona. Usted lo puede tomar, lo fotocopia, lo escanea, le toma fotografía por el celular y usted manda la carta y usted dice si se pierde, no importa. Pero en aquella época no había manera, hijos, de hacer una transcripción del mismo texto. No había manera. Entonces, muchas veces las cartas que se repartían se perdían. Incluso se habla de que una tercera carta a los corintios no apareció. Y Pablo escribe por ahí que hubo una tercera carta y la carta nunca apareció por causa de eso, ¿cierto? Entonces, fue escrita en ese sentido. Y el texto clave se encuentra en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Perdónenme. 2:6. 2:6. 6:16. Hay que corregir. Aunque ambos podrían servir, ¿no? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les oirá? Mas nosotros tenemos la mente. Tiene que ver casi con ambos. O sea, que coloquen los dos ahí. Me parece que ambos. Pero a mí me gusta, a mí me parece que es más el 6. Me parece que es más el 6. Ahora, ¿cuándo nace la carta? ¿Cuándo nace, perdón, la iglesia a los corintios? Sin cerrar su Biblia de Corintios, váyase por favor a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. En el capítulo 15 de Hechos, inicia el segundo viaje misionero. Pablo con Silas, con Lucas, Bernabé con Juan Marcos, dos equipos se armaron. Y arranca el segundo viaje misionero. Y en ese viaje misionero, Pablo tiene un sueño. Y en el sueño hay un hombre que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. En el capítulo 17 llegan a Tesalónica y arman la iglesia de Tesalónica, una iglesia muy linda. Les invito a que lean la carta a Tesalónica, es una carta muy linda. En el mismo capítulo 17, Pablo llega a Atenas. Esa pregunta es importante. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo le fue a Pablo en Atenas? ¿Por qué? Porque la ciudad entera estaba entregada a la idolatría, había muchos filósofos. Pero el problema en sí no fue eso. Eso estaba. Pero mire, donde quiera que Pablo iba, encontraba eso: idolatría, cultura griega. Pero hubo otro problema. ¿Cuál, amor? Que él empezó a hablar en la misma sabiduría de ellos a través del conocimiento. Ajá. O sea, Pablo se puso a discutir con los epicúreos, con los estoicos, en el Areópago de los griegos. O sea, Pablo como que se puso a filosofar de Cristo. Y Pablo salió con el rabo entre las piernas. Pablo salió frustrado, salió aburrido. Y en el capítulo 18, versículo 1 dice: después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Rabo entre las piernas y todo eso. Pablo salió de Atenas y fue a dónde. ¿Fue a dónde? Por eso yo creo que el texto lema de Corinto es el 2:6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Entonces yo creería, incluso el versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasiva humana sabiduría, sino con demostración y de poder del Espíritu Santo. O sea, yo pienso que Pablo, cuando llega a Corinto, Pablo se va por la ruta diciendo: pero a mí, ¿qué me pasó? ¿Por qué? Hijos, métanse en la cabeza algo. El conocimiento es importante. La formación es importante. El adquirir el hábito de estudiar es necesario, pero nada de estas cosas va a cambiar la gente. Porque yo les digo una cosa: en el campo del debate, al diablo nadie le gana. Porque él es el padre de la argumentación y el padre de la mentira por excelencia. Tratar de convencer a la gente con argumentos no es bueno, escúchelo. Pero la gente sí va a escuchar sus argumentos. Y la gente sí va a pesar sus argumentos. Y la gente sí va a decir, este sabe. O este es un ignorante. Pero los argumentos nuestros no van a transformar. Lo que produce el cambio es la palabra que sale llena de la presencia y el poder de Dios. Porque el que produce el cambio es el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo. Si usted se va a encontrar con un intelectual, es más fácil llegarle a un intelectual con el conocimiento y con la llenura del Espíritu Santo que con la ignorancia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden el concepto? Entonces, ¿la formación es mala? Para nada. Y Pablo tenía toda la formación del mundo, pero a Pablo no le sirvió la formación para llegar a ese tipo de gente. En fin, yo creo que Pablo nunca ganó a nadie con la razón, a nadie. Pablo era con la demostración del Espíritu Santo. Cuando Pablo está en Corinto, sigamos en Hechos, él se encontró allí un par de vecinos especiales. ¿A quiénes se encontró? Aquila y Priscila. La pregunta, ¿por qué se enganchó con ellos? ¿O por qué se conectó con ellos? Dos cosas. Eran cristianos y segundo, hacían el mismo oficio. O sea, Pablo encontró la manera de vivir en Corinto y poder sostenerse en Corinto. Entonces, en aquella época, ¿qué podríamos decir? Pablo era un constructor. Si hoy pensáramos en Pablo, hoy, diríamos que Pablo podría ser un maestro de construcción, maestro de obra. ¿Sí? Un tipo duro para echar pala, duro para pegar ladrillos, pero con la visión. Ahora, no creo que Pablo hubiera sido arquitecto, ¿cierto? En ese sentido. Pero en cierto sentido, Pablo en Corintios dice, yo como perito y arquitecto puse los fundamentos. O sea, el hombre tiene bases de construcción. Entonces, él se asoció con Aquila y Bernabé, y Aquila y Priscila, y estuvo con ellos un buen tiempo. Y ese par de viejos lo albergaron en la casa, le dieron comida, le abrieron el taller para que él trabajara con ellos, pero a la vez ellos se beneficiaron de la formación discipular de Pablo. Y ellos se convirtieron en pastores de las futuras iglesias que se iban a abrir. Ellos fueron parte del equipo apostólico de Pablo. Fue un ministerio muy bello. Y dato curioso, hijos, dato curioso. Es la única pareja apostólica que se menciona en el Nuevo Testamento. La única pareja matrimonial apostólica. La única. Usted no ve a Timoteo con esposa, usted no ve a Lucas con esposa, usted no ve a Pablo con esposa, usted no ve a Bernabé con esposa. Yo no sé que si. Yo no. Pero Pedro sí tenía esposa. Ah, bueno, ¿dónde hay suegra? Ahora, ¿quién sabe? Lo que pasa es que, recordemos, en la escritura es una escritura. O el contexto es un contexto muy machista, ¿cierto? Y generalmente, si había niños, la función de formación de los hijos no era del papá, era la mamá. Era la que formaba la disciplina, los hábitos, la cultura, la educación, toda la impregnaba la mamá. Entonces, pero este modelo pastoral de Bernabé, de Aquila y Priscila, aparece un modelo muy bello que ahora lo vamos a tocar más adelante. Hubo algo particular que Pablo le pasó en Corinto, y es que Pablo en Corinto tomó una decisión que hasta este momento todavía Pablo luchaba con este concepto. Pablo luchaba en predicar, y Pablo luchaba en predicar el Evangelio. Ahora, y quiero que me entiendan esto que les voy a contar. Versículo 4, 18:4. ¿Qué dice el 18:4? ¿Otra vez lo duro? Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a quién. ¿A quién? ¿Cuál era la dualidad que tenía Pablo todavía? ¿Hablarle a los judíos? Sí. O sea, Pablo todavía seguía con ganas. No, pero no, de ganarlos. Oiga, no sean así. Ustedes tenían una tarea de leer Romanos 8, 9, 10 y 11. ¿De qué hablaba? De los judíos. Pablo tuvo carga por ellos. Pablo los amó porque era su cultura, era su simiente. Pero Pablo, cuando llega a Corinto, el versículo 6 es violento. Y poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sí, él dijo, ya no más, ya. Ya lo intenté. ¿A alguno de ustedes le ha pasado en que le ha botado cuerda a alguien y cuerda a alguien y cuerda y este cabezón nada? Y usted dice, ¿sabe qué? Sacudo mi ropa, papá, porque con usted no pude, que lo pastoreé otro. Y hay gente que funciona mejor con otros, ¿verdad? Hay gente que les gusta el rejo de otro lado o les gusta, no sé, ¿por qué? ¿Por qué es eso? O sea, todos nosotros tenemos un lugar a donde pertenecemos. Todos tenemos un lugar a donde pertenecemos. Y eso es importante entenderlo. Entonces, desde ese día Pablo dijo, Reikin y Cantin Paz. Pablo se iba a ir. Se me salió el latín de Lutero, ¿cierto? Pablo se iba a ir. ¿Por qué? Porque Pablo estaba frustrado. Dice, estuve en Atenas y nada. Llegó aquí y otra vez nada. Y cuando Pablo se iba a ir, el versículo 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ay, qué violento. Niños, cuando usted cree que no, Dios le dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que rompe paradigmas. ¿Cuáles? Los nuestros. Porque todos nosotros llegamos con conceptos preconcebidos, con formas, y decimos, así lo va a hacer Dios. Mentira. O sea, y usted cuando se da cuenta de cómo lo hace Dios, usted después se totea la raíz y dice, yo sí soy muy cabezón. Sí. Oiga, yo sí soy bien cabezón. No, ni siquiera por enterado. Sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene su forma. Dios tiene su manera. Y yo quiero que me entienda esto. Primero, si hay alguien a quien no le está copiando el sermón a usted, descanse. Que Dios colocará a alguien para que esa persona entienda. Y segundo, si usted no está viendo frutos en lo que está haciendo hoy, Dios le dice, relájese. Que no es a su manera, es a la mía. Que aún hay mucho pueblo en esta ciudad para ti. Y yo creo, yo tomo esa palabra para usted, para mí, yo la tomo para nosotros. Bueno, entonces con base en esto, volvamos a Corintios. Porque era bueno saber cómo empezó, ¿cierto? Es muy chévere poder conocer el trasfondo de todo este proceso. El motivo de la carta, se escribió esta epístola con el propósito de corregir desórdenes que habían surgido en la iglesia de Corinto y para establecer ante los creyentes una norma de conducta cristiana. En esta carta Pablo denuncia las divisiones internas existentes entre los cristianos, el espíritu de división que casi había destruido el amor de la iglesia. Ahorita vamos a hablar un poquitico sobre esto. Y las diversas opiniones en cuanto al apóstol Pablo. Entonces, póngale cuidado, prácticamente esta carta se deriva en dos cositas. Uno, el tema de que hay un cuestionamiento hacia Pablo, pero eso lo vamos a ver particularmente en la segunda carta. Pero la otra tiene que ver con el tema de los conflictos internos que habían en todo el proceso de Pablo. Ya lo vamos a ver. No me voy a adelantar porque quiero que vayamos paso a paso. ¿Listos? Miren cómo era Corinto, porque quiero que ustedes se puedan hacer una idea de cómo era la ciudad. Pablo llevó el Evangelio a Corinto en el año 51, encontrando una ciudad joven dispuesta a recibir nuevas ideas. ¿A qué se refiere esto? ¿Ustedes recuerdan el mismo texto en Atenas, en Hechos, cuando ellos dicen que estaban dispuestos a escuchar cualquier cosa nueva que llegara? Sí. Les fascinaba. Miren, hijos, y esto pasa todavía en todas las ciudades, en Armenia. Armenia llegó manantial. Se llenó. A los 4 meses estaban solamente los que eran de manantial. Al poco tiempo llegó avivamiento. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír. Y la gente a nivel general le corre. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy humana, muy natural, a lo nuevo, a dónde está lo innovador. Y eso le pasaba a la iglesia en Corinto. Entonces, cuando Pablo llega, pues el mensaje de Pablo efectivamente cautivó. La población de Corinto era mixta. Estaba compuesta por griegos, colonos italianos orientales, judíos, etc. Por ser ciudad porteña, ¿qué significa porteña? Era un puerto. Corinto llegó a ser el centro de la inmoralidad a tal grado que la palabra corintizar significaba fornicar. Entonces decían, vámonos para a corintizar, ¿cierto? Cuando decían, nos vamos de plan para Corinto, ya sabían cuál era el plan para Corinto. Ahora, pero siga leyendo esto tan interesante. La inmoralidad predominaba hasta en lo religioso. En el templo, escúchelo, en Corinto había un templo de Afrodita. Y en Éfeso había un templo, ¿de quién? De Diana. ¿Se da cuenta que eran templos de mujeres generalmente? Ahora, ponle cuidado. La diosa del amor, doña Afrodita, en ese templo se mantenían 1000 sacerdotisas que practicaban la... Entonces, ¿qué era la prostitución sagrada? La prostitución sagrada era cuando alguno sentía pecado, sentía inmundo, se iba para Corinto y entonces contrataba a una señora sacerdotisa, tenía sexo con ella y con ella quedaba santificado. Sí, quedaba limpio. Y esto era parte de la cultura. Por eso el nombre Corinto representaba tanto... estaba tan asociado con el tema de la fornicación. De ahí que la carta a los corintios es una carta muy ligada al tema sexual. Muy ligada. ¿Por qué? Porque culturalmente esto se estaba dando. ¿Pulgas? Sí. Listo. La comunidad judía construyó en Corinto una sinagoga que luego fue usada o se convirtió en puente para la entrada del apóstol Pablo al Evangelio. Y ya lo leímos como en Hechos. Eso sucedió, que Pablo llegó a Corinto porque se abrió la puerta. El monoteísmo, paren ahí, pregunta importante. Olga María. Olga, la eximo del examen si me responde esto. ¿Qué es el monoteísmo? No, mire, ya, no me miren, miren. A ver, miren, ¿qué es el monoteísmo? Uno solo. Bueno, sí, pero sí. ¿Qué? ¿Va bien? Sí, voy bien. Va bien. Va en mono. Oiga, pero no siga leyendo. No siga. ¿Qué es el monoteísmo? Que crean en uno solo. ¿Uno solo qué? Un solo Dios. Sí, otra vez. ¿Qué es el monoteísmo? Creen en un solo personaje. No. Listo. Esa es la respuesta, señorita. Acaba de quedar eximida el examen. Ah. Bueno. Oh, ya voy con usted, tranquila. Eso fue como quien dice. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Y por eso tiene una pepa de aguacate. Claro. Oiga, chamos. Póngale cuidado. Las culturas griegas eran culturas politeístas. Poli, o sea, muchos dioses. En el mundo en que vivimos, hay tres religiones monoteístas. Párelo ahí. Señorita Paula, exímase del examen. ¿Cuáles son las tres religiones politeístas o monoteístas del mundo? Sí, ya, pues dejen de hablar. ¿Cuál otra? Le di la oportunidad. Ya no, a nadie más, porque ya no. Porque si yo tengo colgeros así fritos. Entonces, las tres religiones monoteístas del mundo son el cristianismo, el judaísmo y el islam. El islam. Son las tres culturas o religiones monoteístas. ¿Señor? No, eso no, eso no está ahí. Yo no sé por qué estoy preguntando esto. Sino que... No, pero eso es bueno. Eso es bueno. Listo. Entonces, póngale cuidado. Chamo. Listo, póngale cuidado, niños. Entonces, ellos vienen de una cultura politeísta. Muchos dioses, todo es Dios. Pero resulta que la cultura politeísta no les ha resuelto nada. Y aparece un nuevo discurso. El discurso de que todo lo que ustedes han servido es falso. Solamente hay un verdadero Dios. Y yo creo que sí, es en Romanos cuando Pablo les dice, dejen de adorar ídolos, porque atrás de un ídolo hay un demonio. ¿Sí está en Corintios o no? ¿Está en Corintios? ¿Sí está o no está? ¿No? Te mueve la cabeza como el muñequito del taxi. Así la mueve. Pero bueno, yo les creo que sí están entendiendo. Entonces, el monoteísmo, mira, el monoteísmo y la moralidad de los judíos atrajeron a muchos corintios gentiles, cansados del pecado, y fueron conducidos a buscar a Dios. La Biblia les llamó temerosos de Dios. ¡Wow! Interesante. Aquí va otra pregunta, pilas, va otra pregunta. Levante la mano. ¿A quién quiere que haga una pregunta? Levante la mano. Levante la pregunta, levante la mano. ¿Nadie? Listo, ya. La que sigue, Sandra. Bueno, sigue leyendo, Sandra, no se desprenda. Los judíos les llamaron prosélitos o convertidos. Sandrita, ¿qué significa un prosélito? Estaba eximida. Ya abro la pregunta, pero ya no hay, sí. Ya no hay salvación. ¿Qué significa ese prosélito? No. ¿Convertidos o prosélitos? No, prosélito. Estoy preguntando por prosélito. ¿Qué significa? No, ya no. No. ¿La tiene? No la tiene. No la entendí. Bueno, ¿tiene la respuesta? ¿Qué es un prosélito? No la entendí. Un prosélito. Es un gentil convertido al judaísmo. Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo que guarda las leyes, que guarda la cultura, que guarda la comida y decide adorar a la manera de los judíos. Convertido al judaísmo. Al judaísmo, esa es. Que guarda el sábado, guarda la ley, aunque él nunca era así. Pero él decide hacerlo, él decide guardarlo, él decide vivir de esa manera. No eran mesiánicos, eran judíos. Porque recuerde que el judaísmo raso no aceptaba a Cristo. Entonces, los prosélitos eran todas aquellas personas que adoraban a Dios sin ser judíos. Hay un ejemplo en Hechos de los Apóstoles de un hombre que iba a adorar a Jerusalén. Pregunta. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Niña Tata, ¿quién fue el hombre que iba a adorar? Y se le aparece en el camino Felipe. Este hombre venía de Jerusalén de adorar y estaba leyendo más en... ¿Y estaba qué? Leyendo. Leyendo. Leyendo. Bueno, eximía ya. ¿El receta responda? El eunuco. El eunuco. El eunuco. ¿Pero cuál eunuco? El etíope. El eunuco etíope que... Y este año sí es... Ahora. No, señora. ¿Hola? Sí. Listo. Entonces. Póngale cuidado. Entonces. Hemos aprendido palabritas importantes. Paulita. Explíquenle a John Jairo. ¿Qué significaba cotizar? Corintizar. ¿Qué significaba corintizar? Corinticemos. O sea, era tan terrible la inmoralidad que había en Corinto. Que todo. Listo. Ya, listo. Ahí nomás. Ya. No sigan siendo tan generosos. Entonces pongan el cuidado. Estos prosélitos o simpatizantes temerosos de Dios constituyeron campos blancos para la siega del apóstol Pablo. Corinto se convirtió en una de las iglesias principales del primer siglo. Pongan el cuidado, les explico esto. Cuando Pablo llegó a Corinto, Pablo encontró una sinagoga judía. Pablo encontró una sinagoga judía, ¿cierto? Y esa sinagoga judía, muchos gentiles de Corinto se habían adherido a esa religión porque habían encontrado una religión moralmente buena. Porque el judío, guardando la ley, el judío no robaba, no mataba, no metía, no mentía, no engañaba. Era una cultura moralmente buena. Y al Corinto, a la gente de Corinto le parecieron, esta gente es buena. Y cuando Pablo llegó a la sinagoga, en la sinagoga, por eso cuando leíamos el texto en Hechos, decía que Pablo llegó a una sinagoga donde habían judíos y griegos. Entonces, porque ya los griegos habían abrazado el pensamiento monoteísta. Y cuando llega Pablo, ¡ay! Pablo los enganchó. Pablo los apasionó. Y con ese grupo, no todos, pero un grupo de esa sinagoga arrancó el proyecto con Pablo. ¿Listos? Sigamos leyendo. La iglesia Corinto. Al igual que la ciudad, la iglesia de Corinto estaba compuesta de diferentes razas y clases sociales. Desde las clases altas hasta las clases pobres. Aún pocos judíos, y la mayoría eran gentiles. Muchos de los convertidos procedían de un ambiente pagano, licencioso y corrupto. O sea, la gran mayoría venía de una vida terrible, desbaratada. Por otro lado, como la mayoría eran griegos, se enorgullecían de su riqueza intelectual y el valor de la libertad. Difícil territorio para el Evangelio. Tres propósitos para establecer la iglesia de Corinto. Pero no, devolvamos un poquitico esta frasecita donde dice difícil territorio para el Evangelio. ¿Qué es lo que hace, hijos? Niños, ¿qué es lo que hace difícil que el Evangelio entre? Hubo dos palabras anteriores, una cual, pero más que razón, bueno, tiene que ver con eso. Bueno, el orgullo intelectual, ¿cierto? El orgullo, el creer que soy mucho. ¿Y la otra cuál? El pecado que viene de corrupto. No. Después dice, se enorgullecían de su riqueza intelectual y de su libertad. O sea, gente que decía, no, yo qué me voy a casar si la paso tan bueno. No, yo para qué me voy a convertir al evangelio, si eso es una cosa de prohibición, si allá me lo van a prohibir todo. ¿Usted no ha escuchado eso? Ay, pues es que allá prohíben todo. ¿Por qué? Porque es que en el pensamiento de la gente está este concepto de, ojo, no es libertad, ¿qué es? Libertinaje. Y la gente confunde el libertinaje con la libertad. El libertinaje es el desenfreno a hacer lo que quiero. La libertad es esclavizante. La libertad es poder tomar la decisión de hacer lo que quiero. Es diferente. Y en Cristo nos da la libertad, pero no el libertinaje. ¿Listos? Bueno. Tres propósitos para establecer la iglesia en Corinto. O sea, ¿por qué Pablo pensó en Corinto? Primero, una ciudad cosmopolita sería modelo para las demás iglesias. O sea, Pablo vio y dijo, esta gente aquí puede ser algo muy bueno. Segundo, variedad de razas llevaría en el evangelio a sus tierras. Recuerden que Corinto era un puerto. O sea, ahí llegaba mucha gente. Eso ahí rotaba, eso se movía de todas las culturas. Y tercero, cosmopolita era una ciudad muy grande, Jairo. Era una ciudad capital. O sea, yo a usted les hablé la semana antepasada que Pablo generalmente le apuntaba siempre a capitales. ¿Por qué? Porque Pablo decía, es más fácil evangelizar a Armenia que Pueblo Tapado. Es más fácil llegar a Pueblo Tapado desde Armenia que a Armenia desde Pueblo Tapado. Que aquí se extienda o que se extienda para acá. Eso. La mentalidad paulina era esa. Era llegar al foco, al epicentro, donde está la sociedad más fuerte, y de ahí extendernos. Y la otra, punto estratégico para expandir el evangelio por ser puerto. Bueno, vale, cuidado. Ahora sí vamos a estudiar un poquitico las cartas como tal. Ya vimos algunas generalidades que por cierto, muy chévere, ¿cierto? Las generalidades. Miremos la síntesis de la carta. La carta surge a consecuencia de dos factores. Pablo recibió noticias de Corinto, los pobres, que lo dejaron muy ¿qué? Alguien, por favor váyanse a Corinto, vamos a la Biblia. Capítulo 1. Versículo 11. ¿Por qué he sido qué? Alguien fue a darle informes a Pablo. Y el informe que le dio, ¿cómo fue? De que el tema estaba maluco. Entonces, póngale cuidado. El primero que Pablo recibe es un informe que lo inquietó. Y el informe fue de lo que oyó. Pero segundo. Hola, papi. ¿De dónde, amor? De la casa de Chloe. ¿De qué texto es? Esa primera de Corintios 11. Ah, sí, mire qué bueno. Por los de Chloe que hay entre vosotros, contienda. Los de Chloe no son chismosos. No. Es gente preocupada por la obra. Es gente preocupada por la obra. Porque el chisme era informar o desinformar a la persona equivocada. Pero aquí se lo están comentando a quién. A la persona correcta. A la persona correcta, al pastor. Sí, entonces, cuentan algo que está pasando y ya miramos qué pasó. Pero miren lo segundo que recibió Pablo. También llegó desde Corinto una delegación con una carta. ¿Quiénes llegaron? Los ricos. Pidiendo consejería sobre varios temas. Los dos mensajes eran diferentes. Y ustedes van a notar aquí, en el lenguaje, en la carta de Pablo, cómo Pablo trata de responder a los dos el mensaje. Entonces, por favor, miremos, empecemos a mirar las divisiones del libro. En la carta Pablo atiende cinco de sus asuntos que le fueron referidos. Primero, las divisiones de la iglesia. Era tan tremendo lo que estaba pasando que nosotros leímos aquí en la introducción, dice, el espíritu de división casi había destruido el amor cristiano. Esto está aquí. Aquí lo subrayé. Se había generado un conflicto interno tan violento. Y quiero que ustedes miren el capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, ahí viene, y ahora dice el 12, por quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y termina Pablo diciendo, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Qué pasó, hijos? Recuerden que en medio de la iglesia de Corintios, ¿qué habían? Recuerden que habían dos tipos de creyentes. ¿Cuáles? No, bueno, también. Pero habían dos tipos de creyentes. Claro, estaban los de la clase alta y los de la clase baja. Judíos y griegos, o judíos y gentiles. Le hago una pregunta. Si usted fuera judío, ¿qué predicador le hubiera gustado a usted escuchar? Ah, pues a Pedro. ¿A Pedro? Porque Pedro era más dado a la circuncisión, a la ley, a guardar. Entonces, cuando Pedro iba a predicar, decían, ¡ah, este man sí predica lo que es! ¡La sana doctrina! ¡Moisés! ¿Cierto? Sí. Y, pero entonces llegaba el intelectual, Apolos. Y Apolos llegaba con tremendo discurso. ¿Y a quién descrestaba Apolos? A los griegos. No, a los griegos. Oh, y los griegos decían, este es... Porque es que Apolos como que tenía formación filósofa. De la cuna de la filosofía. Y cuando el hombre hablaba, la gente decía, este es de los míos. Y cuando llegaba Pablo a unos les gustaba, a otros no. Pero Pablo... por ser el papá espiritual, entre comillas lo fijo, por ser el que les llevó el evangelio, había gente que tenía afecto particular por Pablo, por ser quien les predicó, así el mensaje de Pablo no fuera tan bueno, así el mensaje de Pablo no fuera tan elocuente. Pero ¿qué sucedió? Que la iglesia empezó a generar divisiones internas frente al tema de las preferencias. Y es, yo siento más unción con fulanito. Es que fulanito tiene más revelación. Es que fulanito está como más conectado con el Señor. Es que cuando fulanito predica, como que no sé, como que no pasa. Oiga, escuchen. Y se empezaron a generar divisiones internas. Grupitos por aquí, grupitos por allá. Y quiero que por favor... usted subraye en su Biblia, versículo 10. Guárdelo en su corazón, mis niños. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Niños, lo que a nosotros nos debe unir, ¿qué es? El Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto no es un tema de simetría, en que todos tienen que hablar igual y pensar lo mismo. No, escúchenlo. Pero es entender que hay una directriz, que hay un modelo, que hay un diseño, que hay una estructura. Y mientras estemos y seamos parte de esto, tengamos todos un mismo espíritu. Y Pablo empieza a decir, el Señor no está dividido, dejen la bobada. Y Pablo por allá termina diciendo, miren, al fin y al cabo, ¿quién da el crecimiento? ¿Quién es? El Señor. Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cuida, otro es el que poda, pero el que da el crecimiento es el Señor. O sea, Pablo está diciendo, ni siquiera me miren a mí que soy el fundador de la iglesia. Todos nosotros somos colaboradores de Dios. Todos nosotros somos, contribuimos en la obra de Dios. ¿Qué dice Moray? Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos y otro de Pedro. Uh-huh. Y dice, yo sigo a Pedro o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? Ahora, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Uh-huh. Entonces, como que Pablo quiere arraigar esto. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes piensan que está recibiendo este tipo de marginación de una manera especial en esa comunidad de Pablo? ¿Quién se está sintiendo despreciado o rechazado? Los pobres. Los pobres se están sintiendo que los están sacando. Claro, porque nosotros con ese orgullo y que son sí. más... Entonces, ¿qué están haciendo los ricos? Cuando llega una visita, cuando llega Apolos, cuando llega Pedro, se lo llevan a Pedro a un hotel, se lo llevan a Pedro a una casa de los ricos, y dicen, ay, pero no invitemos a la chusmita. Son lindos, pero no, dejémonos para culto el domingo. Pero nosotros reunámonos acá y escuchemos nosotros palabra. Nosotros que somos más maduros. Nosotros que somos más importantes. ¿Sí? Nosotros escuchemos. Y yo me imagino también que había cierto grupito judío que decía, llamemos a Pedro. Ay, pero no le digamos a esos gentiles. A no ser que invitemos a un... ¿Y un prosélito era un? Convertido. A ver. Bueno, convertido. Ojo, pilas, pilas. Esto lo estoy enseñando y estoy reforzando porque quiero que usted lo aprenda. Yo no los quiero corchar. Yo quiero que aprendan. Paulita, yo la quiero que aprenda. ¿Sí? Entonces, un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Ahora, la mayoría de esos prosélitos en Corinto tuvieron que hacer doble salto. Se convirtieron primero al judaísmo y después saltaron ¿a dónde? Al cristianismo. Roy Barrera. Sí. Roy Barrera, sí. Ahora, listo. Entonces, ¿entienden el medio problemita que había en Corinto? Una iglesia dividida. Ahora, pregunta. ¿Cuántas veces hemos llegado a reuniones donde el ambiente está maluco? Problemas aquí, discordias acá, disensiones, pleitos, que no se hablan, que no se... Le hago una pregunta, ¿qué tan fácil es reunir un grupo así? En las propias familias. Es tenaz. Entonces, ahora usted imagínese, ¿cómo puede crecer una iglesia de esa manera? Es difícil. Por eso para Pablo fue urgente venir para tratar de resolver... Cipose, chicharrón que estaban teniendo. Bueno, sigamos leyendo el caso del incesto. En el capítulo 5, hijos, se desarrolló un problema muy tenaz. Y ya les voy a mencionar por un momentico el caso. Pero les voy a mencionar en dónde estaba como el problema del meollo. Miren el capítulo 5, por favor, de Corintios. Capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicario y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros... ¿Estáis qué? Si alguno de ustedes tuviera otra versión de la Biblia, ¿qué palabra usa el texto en vez de envanecidos? Envanecidos. Leo el versículo 2. Como en boda. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre en la congregación. Ahora, Pablo se encontró con dos problemas adicionales a la división. Primer problema, un problema de pecado sexual violento. No era cualquier pecado. Era un muchacho que estaba teniendo sexo con su madrastra. Con su madrastra. Y llegaban a culto todos. El señor papá con su esposa y el muchachito al lado. Y todos lo saludaban, señor Toro, buenos días. ¿Por qué me dicen señor Toro? No, yo no sé, mi apellido no es Toro. Está bien, señor Toro. Entonces, todo mundo lo saludaba y todo. Ahora, el pecado era terrible. Porque Pablo dice, es que esto ni siquiera los gentiles lo hacen. O sea, esto afuera no lo hablan. Entonces, el problema del pecado era violento. Ahora, ya dijimos, y perdónenme, uso nuestra tipología pentecostal en creer en el tema de las potestades espirituales. Éfeso tenía una potestad espiritual frente al tema inmoral, bravo. Porque la palabra Corinto, perdón, porque la palabra Corinto significaba qué? Recuérdele a Maribel qué significaba la palabra corintizar. Sí, o sea, fue tan tremenda la prostitución que había en Corinto que cuando la gente decía nos vamos a corintizar, nos vamos a fornicar. ¿Por qué? Porque en Corinto había un templo de la diosa. Ay, pero ustedes son chiquitos. De la diosa qué, Afrodita, que tenía 1,000 sacerdotisas purificando a todos los hombres. Con prostitución. O sea, ellas santificaban a los hombres teniendo sexo. O sea, sobre esa ciudad había una potestad de sexo terrible. El que se sentía junto con pecado sí. Sexual iba donde las sacerdotisas. En Bogotá, perdón el término, pero en Bogotá había un tema cuando la gente se iba a vacaciones el fin de semana y se iban a Girardot. ¿Sabes lo que decían? Nos vamos para Girardot. ¿Por qué? Porque Girardot se había convertido para los bogotanos en el motel donde se volaban el fin de semana con la amante, con la secretaria, con la compañera. Se perdían 1 o 2 días y llegaban. Es que Girardot queda 2 horas de Bogotá. Y lo llamaban Girardot. Y Melgar, sí, sí. Ahora. Entonces, el primer pecado que había violento en Corinto, o sea, no, bueno, el primero era la división, el segundo pecado que había violento era ese pecado sexual que se había metido en la iglesia. Y ustedes más adelante van a ver cuando Pablo le dice, sus cuerpos no son dados a la prostitución, el que se une con una ramera. Ahora, ¿sí entienden ahora sí por qué Pablo está hablando de eso? ¿Por qué? Porque muchos hermanos con culpabilidad de pecado, habían ido a santificarse. ¿A dónde? Ay, tan lindo, ¿cierto? Tan santos, esos muchachos. Y algunos de ellos sentían necesidad de confesarse todos los días. Todos los días. Ay, no, me acordé de otro pecado, tengo que ir a que me santifiquen. Entonces, por eso Pablo dice, el que se une a una ramera, uno es con ella. O sea, pero era por el concepto de prostitución que había en Corinto. Pero el segundo pecado que había en la iglesia no era el pecado de esa pareja. ¿Cuál era el tercer pecado que había? ¿Cuál? ¿Quién la coge? El de las deudas. No, la permisividad. Que todos sabían. Pero nadie decía. Ah, yo ya sabía. A mí el Señor ya me lo había mostrado. ¿Y qué hizo? Ah, nada, pero ya me lo... Escúchenlo. Porque muchos de nosotros, muchas veces, viendo, oyendo o conociendo cosas, nos quedamos callados. Y en la iglesia... Muchas veces pasan las cosas como en la casa, como me decía mi suegra, cuando estaba de mal genio y cuando estaba regañando a mis hijos, decía, es que en la casa los últimos que se enteran son los papás, ¿cierto? Sí, y a veces en la iglesia el último que se entera las cosas. ¿Y saben qué dicen? Ah, es que el pastor es permisivo, pero es que el pastor no es Dios para saber todo. No es Dios. Y a veces los que saben, ¿se quedan qué? Ay, es que quiero ser prudente. Es que yo no me quiero meter en problemas. Es que no quiero, escúchelo. Eso se convierte en un daño para la iglesia. Por allá creo que Santiago es el que dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿le es qué? Ahora, no es contar a todo el mundo, porque ellos le contaron el pecado ¿a quién? A Pablo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Pablo era un hombre de Dios? ¿Pablo había ido al cielo? ¿Pero Pablo conocía el problema de Corinto? Sí, hay gente que a veces pretende que el pastor sepa todo. Sí, porque esto es un cuerpo, hijos. Porque esto es un cuerpo. Entonces, para que ustedes, por favor, no cometan el tercer pecado de la iglesia en Corinto. Y es que ustedes conocen que algo está mal y se queden callados. A no ser que se queden callados porque ustedes quieren meter la mano y ayudar a restaurar. Porque creo que en concepto de congregación, nosotros tenemos que velar. Porque recuerden que la carta a los Corintios, una de sus funciones primordiales era la purificación de la iglesia. Y usted tiene que leer Corintios con estos ojos, porque la iglesia de los Corintios es la más parecida a nosotros. Le sigo leyendo el texto, entonces. El pecado de incesto, hasta que Pablo, hijos, Pablo, aquí hay un texto que es muy violento, y quiero que por favor usted mire este texto, el 5:5. Le leo el 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ah? Porque Pablo, permítame, yo hago una pequeña interpretación, quizás herética, pero una interpretación. Porque Pablo está pensando en el concepto de la predestinación. Y Pablo está pensando que este muchacho es salvo. Y que este muchacho, aunque cayó en pecado, Dios lo tiene para vida eterna. Pero aunque cayó en pecado, va a ser puesto a juicio para que su carne sufra. Pero el sufrimiento de su carne lo va a llevar a arrepentimiento. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen personas que cuando cayeron en adulterio o en algo, esto los levantó para convertirlos en mejores cristianos? Yo sí conozco. Yo sí conozco gente que aunque perdió su hogar, que aunque perdió el ministerio, que aunque perdió cosas tremendas, ese golpe lo sacudió tanto que después lo convirtió en un gran creyente. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, no podemos nosotros ser indiferentes porque esta persona debe ser sometida a una disciplina dentro del cuerpo y tiene que ser excluida, expulsada y no puede seguir teniendo comunión con nosotros. Pero dejémoslo que Dios lo va a restaurar. Y en el segunda carta a los Corintios, Pablo manda a decir al tal, al que mandamos al diablo, vuélvanlo nuevamente a traer a la iglesia para que la pena ya no sea tan gravosa, porque ya yo lo perdoné y espero que vosotros también. Entonces, esto se tiene que restaurar, pero la restauración se tiene que hacer desde una premisa. Silencio. Pregunta para eximir de examen. Pregunta para eximir de examen. Piensen en la idea que estamos llevando. Esta va para usted. Piensen en la idea que estamos llevando. Pablo quiere corregir, Pablo quiere cambiar, pero Pablo quiere llevar la iglesia a una purificación. Pero Pablo entiende que la única manera de corregir esto está basado en una verdad. Primera a los Corintios capítulo 13. Chao, se acaba la gracia. ¿Cuál era? La preeminencia del amor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. La única manera de restaurar a alguien es en la premisa del amor. Si no hay amor, nadie será restaurado. Hijos, Si no hay amor, nadie será reconciliado. Escúchelo, hijos. Y quiero que usted me entienda eso que le voy a decir. Ustedes y yo hemos sido el beneficio del amor, ojo, de un hombre en el ministerio que a todos nosotros nos acogió en amor. Alguien de ustedes fue acogido en amor por un pastor, por una pastora, fue restaurado, fue amado. Yo también lo fui. Yo también lo fui. Estoy excluyendo el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero la única manera de producir restauración en el corazón de mucha gente es el amor. Pero nosotros sabemos, hijos, y es algo que yo pienso que este grupo tiene que empezar a corregir. Y es que se genera un estigma frente al caído. Al caído le damos duro. Al caído lo sacamos. Yo recuerdo en una ocasión, una persona que en las disciplinas en la misión en la que yo me formé ministerialmente eran disciplinas muy tenaces, porque las disciplinas eran públicas. Y las disciplinas públicas era que la persona tenía que pararse a pedir perdón en todos los cultos que tuviera la iglesia en esa semana. Y tenía que pedir perdón. No se explicaba. A veces el pastor decía, hoy este muchacho que hizo parte de la alabanza, entra en un proceso de disciplina porque cayó en fornicación con la muchacha aquí. Entonces los dos pasan aquí. Entonces, ¿lo contaban? Claro, porque todo el mundo dentro de 3 meses se notaba. Sí. Sí, entonces pasan acá, entonces públicamente, entonces nosotros los queremos colocar en un proceso de disciplina, por favor, vamos a restaurarlos, vamos a ayudarlos, vamos a acompañarlos, pero ellos quedan eximidos de todo. Entonces, pero esa exclusión del servicio no lo excluía de sus responsabilidades. Entonces, la persona dejaba de ministrar, dejaba de servir como servía, pero la persona tenía que seguir viniendo a la iglesia, no podía participar en la cena, no tenía que estar en los ensayos sentado, ¿cierto? Pero, y una persona un día eso se pegó una rebotada terrible, porque ¿cómo así que me ponen en disciplina? ¿Cómo así que me exhiben de todo? Pero sí me piden el diezmo, ¿cierto? O sea, se entró en esa pelea. Entonces, pero eran disciplinas demasiado tesas, eran públicas. Yo he tenido mis reservas frente a ese tema. Pero a veces yo creo que hay pecados que se hacen tan notorios que hay que hacerlos públicos. Pero generalmente mi cosmovisión es hacer un trabajo más pastoral, porque a veces ese tipo de exposiciones no restauran. No restauran, ¿cierto? Pero a Pablo le sirvió, ¿cierto? A Pablo le sirvió. Pero no va a ser nuestro modelo por ahora, hijos. Bueno. Por ahora. Por ahora. Inclusive entre los testigos de Jehová, eso es tan tremendo que ellos los echan y ninguno le puede volver, lo puede a, volver a hablar. Hablarle a ningún miembro. Y si le llega a hablar a algún miembro, a la misma persona. Lo excomulgan. Lo excomulgan a lo. Cuando hay ese desprecio, sí. Ahora. Pero entiéndanme en esto, el concepto de disciplina es válido. Y Pablo es el que dice que toda disciplina es dada por Dios, ¿cierto? Y que toda disciplina va a ayudar y va a enseñar. O sea, que es dolorosa, sí, pero va a servir. Bueno, sigamos leyendo. Pleitos de miembros. En el capítulo 16 usted encuentra un chicharrón violento. ¿Sabe qué chicharrón era? Estelita, capítulo 6, Estelita le prestó un computador a Jairito y Jairito no le devolvió el computador. ¿Sabe lo que hizo Estelita? ¿Qué hizo Estela? Se fue para el Palacio de Justicia. Y lo Oiga, y lo publicó en la crónica. Y lo publicó. A este hermano evangélico, mírelo tan bueno que se ve, tan santo que se ve. Es un ladrón, me engañó, me robó. Y edítese y publíquese. Y se colocaba el acta y salía la foto de Jairito, ¿cierto? Y todo mundo lo conocía. Ahora, Pablo dice, no hagan eso. ¿Acaso entre ustedes no hay gente madura para dirimir esto? ¿Acaso ustedes no son lo suficientemente maduros para poder resolver? Porque al fin y al cabo, el problema no es que Jairo pague o no pague. El problema es el escarnio de la gente. Va a decir, ve a estos cristianos. Yo tengo un problema y yo hablé con alguien que ustedes conocen que tiene un panfletico que saca cada mes. Y ese lo coloca en todo el comercio y en todos los lugares. Y él da muchas pullas a los pastores. Y en particular se la tiene al rojo a uno del norte. Pero se la tiene al rojo. Y habla de ese pastor. Y dice el pastor de tal iglesia otra vez. Y el pastor de tal iglesia. El hermanito de tal iglesia. Es una cosa espantosa. Y yo un día hablé con él y le dije, viejo, ¿pero usted qué está haciendo? Me dijo, es que a mí el Señor me llamó a denunciar. Y yo le dije, pero usted no está edificando el cuerpo. Me dijo, no me importa con tal que acabe a ese pastorcito mentiroso. No importa. Escúchelo. La intención puede que sea la correcta, pero la forma no. Cada vez que usted critica a un pastor, que usted critica a un hermano, que usted censura a un hermano, hijos, esto es dañar el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que a veces somos como muy dados en las redes sociales a hacer eso. Vemos algo y no lo publicamos y resulta que estamos... Y eso nos pasa a todos, ¿cierto? Estamos el mismo cuerpo, ¿no? Pero como se dice, no, que es el pastor de otro lado, que es el de, digamos, de otro continente. Entonces cree que es por allá, pero no nos afecta a nosotros. No, claro. Ahora, yo esto lo he tenido que aprender con lágrimas. Porque yo era uno de los pastores que criticaba con nombre, pero no. Yo tuve que pedirle perdón a Dios por esto. Porque yo les dije... Yo decidí no criticar lo que no entiendo, lo que no conozco o lo que no me gusta. No tengo por qué criticarlo, porque al fin y al cabo es Dios, el Dios de la multiforma. Y esto es necesario entenderlo. Ahora, sigamos caminando. Pablo se encontró con una iglesia. ¿Se acuerda que ahorita explicamos el tema de libertinaje frente al tema de libertad? Sí. Dijimos que la libertad tiene que ver con la conciencia que yo tengo en Dios de tomar decisiones. El libertinaje es hacer cualquier cosa creyendo que tengo la autoridad para hacerlo. O sea, la mentalidad de algunas congregaciones, como esta secta, menciona el nombre porque es una secta, Creciendo en Gracia, que dice que usted puede hacer lo que quiera porque ya usted es salvo, siempre salvo, y que usted puede hacer lo que quiera porque usted no se va a perder, que usted puede vivir como quiera, que usted no se va a perder. Este, en cierto sentido, era como la mentalidad que había en Pablo, o sea, en Corinto. Pablo fundó Corinto y Pablo se fue. Y en medio de su ausencia se empieza a levantar una cantidad de liviandad espiritual, una cantidad de conceptos medio raros. Y Pablo dice, ¿y a ustedes de dónde aquí le salió eso? Y Pablo en el capítulo 16, versículo 12, quiero que alguien por favor me lea ese texto fuerte, porque ese texto es poderoso. No, 6. Primera a los Corintios 6, 12. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo va a leer? Levante la mano, ¿quién lo va a leer? A ver, Mari, léelo fuerte. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ah, qué violento. O sea, Pablo está atacando el libertinaje con un concepto de libertad. Está diciendo, a usted tiene derecho a hacer todo, pero usted en Dios no puede hacer todo. A usted Dios no le prohíbe nada, pero no todo le conviene. No, pastor, ¿puedo ir a tal lugar? Sí lo puede hacer, pero no creo que le... Ay, pastor, ¿ir a una fiesta es malo? Pues yo no creo que sea prohibido para usted, pero yo no creo que le convenga. Ay, pastor, ¿tomarse una cerveza es malo? Pues yo no creo que sea pecado, pero de pronto a usted no le conviene. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, Pablo le está diciendo, todas las cosas me son ¿qué? Pero no todas. Y aquí Pablo entonces apela, ¿a qué? A que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que el que está dentro de mí, él es el que debe recibir la adoración y la dirección. Porque Pablo dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, aparece el concepto de Pablo tan violento. Bueno, sigamos mirando la otra forma de Pablo. Entonces, el desorden de los cultos, especialmente ¿en qué? En la Santa Cena. Escúchelo, una práctica que tenía la iglesia normal era que cada vez que se reunían, ellos participaban de la mesa del Señor, o sea, de la cena del Señor. Vamos a leer en la versión de Joan. Póngale cuidado a lo que pasaba. Y este era un problema que generalmente tenían. Ustedes me van a decir, les diga, ¿de quién podría ser el problema? Porque podría ser de ambos. Pero vamos a leerlo. Joan, leamos el texto, capítulo 11, del 17 en adelante. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta pare ahí. Lo creo. O sea, cuando se reúnen... Como iglesia. Oiga, pero parecía que se reunían en dos grupos, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿podrían ser dos tipos de grupos? O los judíos y los griegos a un lado, o los ricos y los pobres a otro lado, que parece que era más por ahí. Siga leyendo. Dice, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que, los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Escúchenlo. Cuando llegaban a la cena, parte de la cena que ellos tenían es lo que vamos a hacer el próximo fin de semana en la iglesia, que cada uno llevaba comida, ¿cierto? Pero ¿qué hacían? Antes de que llegaran, ellos decían, ay, comamos antes de que lleguen los muertos de hambre esos, comamos, ¿cierto? Entonces parece que los que se apresuraban a comer, ¿quiénes eran? Los pobres. O los ricos. No, porque yo creo que eran los ricos los que comían, porque los ricos traían platos finos, traían faisán, traían camarón, traían cangrejo, y en cambio los pobres traían arepa, ¿cómo se llama? Con lo de la gallina, ¿cómo se llama? Cacheo. Entonces traían arepa con cacheo, traían arepa rellena. Entonces los ricos decían, no, venga, comámonos este cordero rapidito, comámonos este filet mignon rápido, porque yo, sí, antes de que vengan aquellos con cacheo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la cena, chinos, ¿se había vuelto un problema o no? Una cosa terrible. Oiga, esos cultos de ellos eran una locura. Siga. Hay otra cosa, pastor, dice que es que... comen su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Claro. Y unos quedaban. Pero ¿y los otros cómo quedaban? Sobrios y con hambre. ¿Qué piedras? Entonces, oiga, niños, ¿cómo cree que la gente salía de culto? No. Qué culto tan violento, ¿cierto? Ahora, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Eran los ricos porque querían avergonzar a los pobres. Qué violento, ¿cierto? Qué pensamiento. Ahora, bueno, cuidado. En las cartas... ¿Qué pasó? A ver, léanlo. ¿Terminamos el chisme? Léanlo. A ver, echen bien el chisme, ¿cómo es? 11:22. Cuando dice, se apresuraban a comer sus propias comidas, amor, retírate que no veo, entonces, y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para que coman y beban? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? Entonces, bueno, es que no, era para avergonzar. Oiga, qué tremendo. ¿Sí? Entonces, chinos, ¿usted se imagina un culto de esa manera? Un culto donde llegaban todos, donde excluían a unos, donde los de acá se sentaban en la silla fina y los otros se ponían en la Rimax, ¿cierto? Y escúchenlo. Y donde aquí les pasaban en bandeja rica y a esto les pasaban otro tipo de comida, en desechables. Oiga. Muy poco. Claro. Sin duda llevaban muy poco. A sí. Los pobres. Qué violento. Bueno, ahora, entonces sigamos leyendo, por favor, lo que Pablo está resolviendo. Póngale cuidado. En la carta, Pablo también contesta preguntas hechas por los corintios sobre el tema del matrimonio y el celibato. Oiga, esto me parece violento. Capítulo 7. Pero aguante, chica, ya vamos para allá. 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre. Pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Aleluya. Amén. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Los casados, subrayen ese texto. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupados sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de modo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bueno, y aquí más adelante Pablo dice, porque se puede servir mejor a Dios soltero que casado. Pablo plantea un problema, y el problema que hay es el problema de la soltería, ¿cierto? Y Pablo les dice a todos, les dice, por causa de la realidad humana, lo mejor es que todos, ¿qué? Se casen. Aunque Pablo dice, aunque algunos tienen el don de continencia y otros no, algunos tienen el don de eunuco y otros no, ¿cierto? Pero Pablo dice, pero si me preguntan a mí, quédense como yo, dice Pablo. Porque uno solo le puede servir a Dios sin problema. Mientras el que está casado, siempre tendrá que preguntarle a su esposo o a su esposa, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Y hace un momentico estábamos hablando de que es extraño que en las cartas paulinas la mayoría de los equipos o los coequiperos de los apóstoles, en ninguno se menciona mujer. Ni en Timoteo, ni en Lucas, ni en Bernabé, ni en Pablo, ni en Juan, en ninguno de ellos. Solamente hablamos, silencio, pregunta de exoneración. Solamente había una pareja que hacía parte del equipo ministerial que era de matrimonio. ¿Quiénes eran? Priscila y Aquila. Aquila y Priscila, exonerada, mijita. Oiga, solamente, ahora, pregunta, ¿será que por ser la norma más mínima será el mejor concepto? No. A Pablo le funcionó. ¿Por qué? Porque el momento en el que estaba Pablo, una familia, un matrimonio, una esposa, unos hijos, no solamente hubiera minimizado su movimiento de expansión, sino que también hubiera generado un sufrimiento muy grande. Porque Dios le dijo, cuando lo llamó, este me es instrumento escogido y le mostraré cuánto va a tener que sufrir por mi nombre. ¿Sí? Entonces, como que Dios también preservó a la familia, a una mujer, del dolor de ver a su esposo sufriendo como Pablo y como la mayoría de apóstoles tuvieron que sufrir. Usted puede servir a Dios de las dos maneras. Usted puede servir a Dios o en su soltería, o en su viudez, o en su separación. O usted puede volver o a casarse o estar casado y desarrollar el ministerio. ¿Lo importante qué es? Yo pienso que lo importante es que en este asunto de servirle a Dios, siempre lo mejor es estar en buena comunión con mi cónyuge para los dos, estar en un mismo espíritu para servirle a Dios. Entonces, me parece que eso es muy valioso. Ahora, el segundo tema tiene que ver con el tema sexual. Y eso se lo habla a los casados y a las casadas. Porque Pablo dice, no se nieguen unos a otros, a no ser que sea por mutuo acuerdo y que sea por un tiempo, y ese tiempo lo deben dedicar a la oración. Pero cuando se le acabe la oradera, vuelva otra vez y cumpla con... Escúchenlo, miren, la única norma que la Biblia permite para detener la vida íntima es para dedicarse sosegadamente a la oración. O sea, como quien dice, voy a hacer ayuno de carne. ¿Sí? Y dice, y durante este tiempo me consagro al Señor de una manera especial y bueno, en fin. Pero Pablo es tan intencional, escúchelo, porque Pablo es tan salvaje y tan violento en el tema de la intimidad, que Pablo dice esto. Dice, si alguno de ustedes está casado con un impío, ni aún se niegue sexualmente a ese impío. Porque cuando usted tiene intimidad con él, en su sexualidad, usted lo puede santificar. ¿Por qué? Porque si las rameras de Afrodita santifican, ¿cuánto más usted siendo la esposa y teniendo al Espíritu Santo, usted puede santificar a su marido? Entonces me parece que estos temas son delicados. ¿Por qué? Porque hoy en día las relaciones de pareja entran en largos estados de pasividad, de intimidad. Y muchos de ellos no tienen que ver por dedicarse sosegadamente a la oración, ¿cierto? Tiene que ver por cuestiones de conflicto, de peleas, de daños emocionales o algunas veces de enfermedad. Lo digo porque creo que son temas que en la vida cristiana son esenciales. ¿Por qué? Porque todos ustedes en algún momento tendrán que enfrentar su vida sexual a su comunión con Dios y a su servicio a Dios. Entonces, Pablo habló de consejos y Pablo esto no lo eximió, porque Pablo se dio cuenta que eso era un tema demasiado importante en el desarrollo de la iglesia. ¿Se quedaron muy callados? No, sigamos mirando. Sí, pero ¿sabe por qué es? Por la mucha oración. Esos dolores de cabeza están muy ligados a la oración, sí. Bueno, ahora, póngale cuidado. Había otro tema que era muy bravo, los alimentos consagrados a los ídolos. Oiga, me gustaría hacer un momentico esa lectura, Póngale cuidado a este texto. El capítulo 8. Había un problemita muy teso. Póngale cuidado. Hago una pregunta. No es para examen. Hago una pregunta. La pregunta es esta. Está en las fiestas de Armenia. Traen una lechona de Tolima poderosa. ¿Cierto? Pero usted sabe que esa lechona, la señora, es una señora mariana a morir. Y ella consagró la lechona a la Virgen del Carmen, a la Virgen María. Pero esa lechona es una cosa bárbara. Entonces, la pregunta es, ¿me como la lechona o no me la como? A ver, ¿qué pasa? Resulta que en el Palacio de Justicia entra mucho una muchacha que se pinta las mechas, casi como se hace las californianas que llaman. Sí. Pero son azules, moradas. Ah, pero está envidioso del pelo de él. Yo la vi, yo como que esa muchacha está, bueno, es como está psicodélica, ¿ves? Y eso llega con una cajita de panes y de sandwichitos y de cosas integrales. Y, buenas, desean desayunar saludable, ta, ta, ta. Entonces, claro, todos los del palacio, los fiscales y los asistentes, ay, sí, den un sandwichito, ese es integral, ay, sí, que para la línea, que para la línea. Y resulta que entonces un día me dio por probar un sandwichito. Cuando le pregunta al compañero, yo ya estaba comiendo. Cuando le pregunta al compañero, es que, ay, y es que, y esto es donde los hacen. Y entonces, es que, ah, lo que pasa es que nosotros tenemos un templo Krishna. Y nosotros amasamos, nosotros mismos hacemos, dedicamos esto a Krishna y no sé qué, y entonces ya le damos una y ya esto lo vendemos a ustedes. Y yo estaba con el pan. Y entonces yo llego y le digo, y dice, bueno, que porque lo último que dijo ella, la última frase fue, entonces nosotros le damos gracias a Dios por eso. Y yo le dije, pues yo también le doy muchas gracias a Dios por eso. Y sí, claro. Entonces, ¿sabe que lo encontró la señora que estoy orando así? Yo le di gracias a Dios. Gente me los comí. Bueno, la pregunta. ¿Ese tipo de comida se debe comer o no se debe comer? Bueno, abramos el debate. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si tú sabes que lo consagraron a alguien, a un Dios, ¿hay que comerlo o no hay que comerlo? No. Claudia. Pues si uno no sabe, pero si uno sabe, pues orar por el alimento. John Jairo, ¿qué hay que hacer? Sí, yo me lo como. Pero, bueno, sí, ya se lo comió. Teniendo en cuenta lo que de pronto enseña Estelita, orar por él y santificarlo, sí, porque el Señor nos ha dado ese poder. Ahora, ya ahí entra lo de la moralidad. Si yo realmente estoy pensando en que eso sí me va a hacer daño y que yo no lo como. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han comido arroz chino? Todos, ¿quién no? ¿Ustedes saben a quién ha sido consagrado la comida china? O sea, ellos consagran toda la comida a sus dioses. Ahora, escuchen, en los llanos, el ganado lo rezan, los cultivos lo rezan. Por eso es que todo lo que nos vamos a comer debemos pedir. Comerlo en acción de gracias. Amor, ¿qué ibas a decir? Que todo ese pan y todo lo que hicieron allá en la masa de los Krishnas, ¿sí? Pero nada de eso fue creado en ellos. Todo fue creado por Dios. Todo alimento, todo animal, todo vegetal fue creado por Dios. El caso es santificarlo. Por eso dice que tome el alimento en acción de gracias. Bueno, ahora yo les sugiero, vamos a hacer una lectura bien chévere pensando en esto, porque ese era el problema que había en Corinto, que habían unos que estaban, o sea, recuerden, una ciudad idólatra, un puerto donde se comía muchas cosas, y entonces pasaba una persona cristiana viendo a alguien comer comida consagrada a los santos, y esto se armó un chicharrón tremendo. Entonces, por favor, vamos a leer el texto. Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Mira eso tan bacano. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de los dioses, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En otras palabras, Pablo dice, si usted ve que Estelita se va a descarriar porque usted está comiendo chicharrón, no coma chicharrón delante de Estelita. Para que la conciencia débil de Estelita no se venga al suelo. Bueno, entonces, sí, pero ¿sí entiende la sabiduría de Pablo? Sí. O sea, a mí me parece el texto que Pablo dice. ¿Señora? Es que Pablo era un monstruo. Si tomar una cerveza no es pecado. Pero si yo me era a mí en la esquina de la casa, en la tienda, tomar. Ahora, a mí me parece muy chévere. Mire, el versículo 8 es muy chévere. Dice, Joan, lea en su Biblia 8:8, por favor. Escuchen, 8:8. Dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. O sea, Pablo dice, no pasa nada si se lo come. No pasa nada si no lo come. Ahora, pero a mí me parece que hay algo que es muy importante y yo quiero que usted, por favor, tenga mucho cuidado con esta frase. El capítulo 8 ya había dado. Donde Pablo está hablando de la conciencia de otros. Pilas con esto. Porque usted no puede perder su libertad por causa de la conciencia de los otros o por causa de la conciencia de los débiles. Hace un momento llegó esta niña aquí peleando, preocupada, porque le dijeron que la Navidad era del diablo, que era una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque de quien viene el comentario es gente de una conciencia débil. El problema es que usted se deje arrastrar por esa gente. Porque entienda lo que dice Pablo. Porque si usted lo hace para Dios, si lo hace, no pasa nada. Y si no lo hace, no pasa nada. Pregunta. Si usted en su casa celebra la Navidad, ¿va a pasar algo? No. ¿Y si no celebra la Navidad, en Dios va a pasar nada? ¿Me hago entender? Entonces, es tener esa conciencia de libertad en el Señor. No permita que los débiles hijos, no permitan que los débiles determinen nuestra vida. Porque muchas veces terminamos privados de cosas que queremos por gente débil que nos va a criticar por lo que hacemos o por lo que tenemos. Mi consejo es, mantenga una vida reservada. Yo soy de los que creo que nuestra casa debe tener cierto filtro, porque no todo mundo. Yo recuerdo que una persona se fue de nuestra congregación porque un día lo invitamos a comer, era Navidad, y al lado del árbol había un muñeco de Papá Noel y un venado. Y desde ese día él dijo, yo no vuelvo allá porque en la casa del pastor está el Papá Noel. Delante de Dios, delante de Dios. Y se fue pelando. Y se fue pelando de nosotros. Entonces no invite a nadie en Navidad, ¿cierto? Entonces pregúntele, antes de invitarlo, pregúntele, ¿usted qué piensa de la Navidad? ¿Usted tiene luces? ¿Usted tiene...? O sea, ¿sí me va a entender? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que no va a entender su libertad. Porque para usted esto no es problema, pero para otros sí. Porque tiene que ver con la conciencia de cada uno. Ahora, uno dirá, ¿y Pablo por qué se mete en esto? Hijos, porque hoy acaba de pasar. Están acá atacando a la niña por la conciencia. Y nos atacan ¿por qué? Por la comida, por la ropa, por la costumbre, por las fiestas. ¿Que ustedes por qué celebran eso si eso es del diablo? Si eso no, escuchen. Entonces, todo tiene que ver con asuntos de conciencia. Entonces, Pablo dice, no permitan que esto los lleve a ustedes a descarriarse. Bueno, seguimos leyendo. ¿Qué tal la carta a los Corintios? Muy sabrosa, ¿cierto? Corintios es una cosa muy bella. Este texto es muy chévere. Niños, niños, niñas, niñas. El uso del velo por la mujer y su lugar en reuniones, ¿qué? Otra vez, vuelvo a leer. El uso del velo por la mujer y su lugar en reuniones públicas. Se dio un problema en Éfeso, en Corinto. ¿Cuál? Hemos venido manejando desde que empezamos la lectura que en ellos no había libertad. ¿Había qué? Y el libertinaje decía, todo se puede hacer. Háganlo con libertad, que Dios es amor, que Dios es gracia. Entonces, las cristianas de la iglesia empezaron a vivir, a entrar a la moda del mundo tratando de mundanalizar o de convertir al mundo o de adaptarse al mundo. Entonces empezaron a ver que había una moda en Corinto y la moda era que se estaban cortando el cabello. Pero había un problema. ¿Cuál problema? Que cuando las hermanas empezaron a cortarse el cabello, los hombres de Corinto empezaron a caerles encima a las hermanas de la iglesia. ¿Por qué? Porque las niñas de Afrodita todas tenían el cabello corto. La forma de distinguir a las prostitutas era con el cabello corto. Entonces, cuando veían a alguien, en este caso la única con el cabello corto es Estelita. Entonces, ¡Estelita! Entonces, porque todas las demás tienen el pelo largo. Entonces, a Estelita. Entonces, Pablo dice, Estelita, para que no la confundan. Porque el velo de una esposa es su cabello. Pero si usted no tiene el cabello largo, por favor, colóquese un velo. Para que en la calle no la confundan. ¿Por qué? Porque la mujer griega era diferente a la mujer judía. La mujer judía no podía salir a la calle sin el hombre. La mujer griega era mucho más liberal. Tenía plata, tenía empresas, tenía negocio, tenía vida diferente. Entonces, pues salía a la calle una mujer cristiana con el cabello corto, la abordaban, la insultaban, la podían hasta manosear, porque la confundían. Entonces Pablo dice, para que eso no le pase, usted tiene que andar o con su esposo, que es el que la protege, o déjese que se le dé el pelo, y si no tiene el cabello largo, por favor, colóquese entonces un velo. Entonces, ¿pero el problema cuál fue? Que convirtieron ese texto en una prohibición para decirle a la mujer que la mujer no se puede cortar el cabello. Ahora, este fue una restricción que Pablo colocó en Corinto por causa de lo que estaba pasando en Corinto. No tenía nada que ver con los temas morales o con los temas espirituales. Era un tema más de protección, dice ahí. Bueno. Es lo que le dijeron hoy en día hermenéutica, pero no es ese. Exacto, listo. Me pego un saltico, Claudita, ¿qué va a decir? De los pantalones. También Pablo habla de la ropa de hombre y ropa de mujer. Lo mismo. Se generaba una libertad de conciencia en la ropa, pero la ropa de hombre y la ropa de mujer en aquellas épocas, ¿por qué se distinguía? ¿Y los hombres que usaban? lo que distinguía la ropa de un hombre o una mujer era el color. Eran los colores. Porque tanto el hombre como la mujer usaba túnicas largas. Los hombres no tenían pantalón. No tenían jean. No. ¿Sí? Los hombres no, o sea, todos usaban túnicas. Entonces, la única diferencia era el color de la ropa, lo que distinguía. Entonces, ¿por qué había problema? Porque recuerden que Corinto y Pablo en la carta a los Corintios estaba tocando también el tema del homosexualismo. Y Pablo dice, usted, muy libertino, muy lindo, se pone una túnica de color de mujer. ¿Qué van a pensar? ¿Por qué? Porque todas esas cosas se asociaban y eran formas de insinuarse a la sociedad quién soy. Entonces, no se sabe con claridad. Ya tendría uno que hacer un estudio más profundo, ¿cierto? Pero los temas no tenían que ver con pantalón o no, porque en aquella época no había pantalón. Por eso es un error decir que hay pantalón, que el pantalón es para hombre. Cuando ustedes bien saben que hay ocasiones en que una mujer con un vestido se ve más sensual que con un pantalón. Porque hay vestidos que a veces se notan más que un pantalón. O sea, el tema no tiene que ver tanto con si es pantalón o vestido, tiene que ver más es con el corazón de qué quiero mostrar, ¿cierto? Mira que aquí en el 11, con respecto a la anterior que estamos hablando, del uso de la mujer y todo, dice Pablo, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Uh-huh, qué bueno. ¿Listos? Todos fueron hechos, pues en el Señor las hizo igual. Vamos a hacer algo, vamos a terminar esta partecita. Les dejo a ustedes la segunda carta. Aclarando sobre los dones espirituales. Ya voy para allá. Les dejo a ustedes la segunda carta. Ustedes escuchen lo que van a hacer. Van a leer el documento, que es una hojita prácticamente, y me van a hacer una lectura responsable de la segunda carta a los Corintios. O sea, primero lean el documento y después hacen una lectura responsable de la carta a los Corintios, porque de eso vamos a trabajar en una pequeña set de preguntas la próxima semana. Bueno, póngale cuidado. Quiero que por favor le preste mucha atención a esto, donde dice instrucciones doctrinales y salimos. En el capítulo 12, Pablo habla acerca de la diversidad de ¿qué? De dones. Pablo dice, hay dones. Están los dones de esto, los dones de lo otro. Y Pablo dice, la iglesia tiene muchos dones. Ahora, hijos, había una cosa muy particular, y es que la iglesia de Corinto definitivamente era un monstruo en cuanto a los dones. Espiritualmente eran una cosa brava. Todo mundo tenía ministerio, todo mundo tenía influencia en los dones, pero estaban desordenados. Y Pablo regula los dones basados en Corintios 13, el amor. Dice, ¿de qué nos vale saber todo? ¿De qué nos vale tener todo si no hay amor? Entonces, el capítulo 12 habla de los dones, el capítulo 13 habla del amor y el capítulo 14 habla del hablar en lenguas. Y Pablo dice que hay que tener mucho cuidado con el don de lenguas, porque está sucediendo algo, y es que en el culto, cuando empieza el culto, y entonces empiezan a adorar, dice que todo mundo, los que hablaban en lenguas, empezaban ¿a qué? A hablar en lenguas. Ta, ta, ta, ta, ta. Y el problema, y Pablo dice, está muy bien que hablen lenguas, y yo, dice Pablo, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero Pablo dice, ¿pero qué va a pensar si un nuevo llegase a ustedes y los escuchara hablando en lenguas? Ahora, la pregunta es, ¿se puede hablar en lenguas o no en una iglesia? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Ajá. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Tengo dos en orden, en su momento, y eso es clave. Y es que el don de lenguas pueda tener interpretación. ¿Por qué? Porque todo don de lenguas, todo lo que se está soltando de Dios es porque Dios está hablando algo. Y si no hay una interpretación, pues entonces, uno, si no tengo la interpretación, mejor me callo. Porque si doy las lenguas y no hay interpretación, puedo generar un ambiente como maluco y la gente que no sabe, ¿cierto? Entonces Pablo dice, háganlo con orden. Y si hay dones de lenguas, también debe haber un intérprete que interprete las lenguas, pero todo háganlo en orden. Y Pablo dice, igual la profecía debe darse. Y Pablo es de los que dice que hay que darle profecía a los que llegan por primera vez. Ahí dice Pablo en Corinto eso. Pablo dice, nada sería más conveniente para un incrédulo que por primera vez que llega a la iglesia le dan palabra de profecía y le desnudan lo que está pasando en su corazón. Porque el tipo va a decir, uy, ¿cómo le dijeron esto? Y ese texto es el que usa la iglesia Mira. Porque ellos toman ese texto y ellos dicen, a los nuevos hay que darles lo que está de Dios en el corazón para ellos. Claro, que a veces aparece un don falso o un espíritu falso de profecía. Pero cuando el don es real y genuino, escúchelo, un don de profecía en una iglesia bien usado se puede convertir en un canal de evangelización impresionante. Pero hay que usarlo bien. Este es un arma de doble filo, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pero se dan cuenta que Pablo ha sido muy directivo en esta carta. Pablo ha sido un maestro en darle a la iglesia el orden que debe tener la iglesia. Entonces, mis niños, me parece que ha sido muy, muy instructiva la clase, me parece que ha sido muy buena, y hemos trabajado, venga, le digo cuánto hemos trabajado, a ver si esto grabó o no grabó, espero que sí. Hemos trabajado hora y 50 minutos. Entonces, queda pendiente para ustedes, lean el resto del material y lean la segunda carta a los Corintios.